Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. El amor a los enemigos. Dijo Jesús a sus discípulos: ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amor a los enemigos. Ama a tus enemigos, que ellos al perseguirte, a quien persiguen es a Cristo. Y como Cristo es Dios y no pueden dañarlo, quieren dañar a sus hijos, a ti. Pero Dios puede protegerte de su ira y te protege de su odio. Si no fuera así, pocos católicos seguirían con vida, porque la Santa Madre Iglesia tiene muchos enemigos, siempre los ha tenido, y sigue viva, y sigue dando luz, y siendo sal, y dando fruto. Nadie podrá acabar contigo ni con la Iglesia de Dios. Es cuestión de esperar y verás cómo Dios actúa. Los enemigos necesitan de tu oración porque no conocen ni aman a Dios. De conocerlo y amarlo no te odiarían, seríais hermanos. Quien odia está con Satanás porque Dios es amor. Haz examen de conciencia para saber con quién estás. Únete más y mejor al Sagrado Corazón de Jesús, Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.